Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras, porque hoy cuando hablaba con mi hijo le digo, yo me parece que vine acá hace 23 años. Él me miraba como diciendo, ¿tanto tiempo? Y yo pensaba, ¿será que fue hace 23 años o hubo algo en el medio? No me acuerdo, ¿no? Sí. Y estuvo dando vuelta todo el concierto, eso, para acordarme. Ahora bajo sí. Y me dicen, sí, hace 23 años. Claro. Y bueno, venir a tocar y encontrar este amor a la música, esta cosa, en un lugarcito muy especial además. Y venir a hacerlo con Tulio, que es un hermano, y con mi hijo. Son esos regalos, esas cosas que te quedan ahí, que son muy difíciles de explicar con palabras. Después cuando vas, vos vuelvo al centro y me preguntas, ¿qué hiciste? Y si tengo que contar todo esto. Así que feliz de poder hacer como siempre lo que amo, y con un público tan receptivo y tan... Había silencios que eran maravillosos. Cuando uno está tocando y recibe ese silencio y después el aplauso, es un regalo. Es para lo que uno toca, ¿no? Hablabas en el medio del concierto, porque interactúas mucho con la gente, con tu hijo, con los músicos invitados, de esto de no importa el lugar, ¿no? No importa las nominaciones para tal o cual premio, sino importa tocar, que es definitiva lo que a vos te apasiona. Es para lo que nacimos. Yo siempre digo que hay gente que toca y hay gente que vive la música. Yo no consigo la vida sin la música. Desde que soy chico. Claro. Y eso es lo que no hay que perder, el poder mostrar el alma de lo que te pasa y dárselo a la gente que vino, que también viene con mucho amor a la música. Eso es lo que le digo a mi hijo y lo que le transmito para que sea feliz primero él, desde ahí va a ser feliz al que escucha, ¿no? Por suerte venimos tocando con él en distintas propuestas, a veces eléctrica, con la viola eléctrica, y tocamos más cosas santanescas o cosas de Benson, para ese lado, ¿no? Funk, sí. Blues. Y cuando hacemos acústico podemos ir para distintas cosas de nuestra música. Sí. Por ejemplo, estoy feliz de que se anime a tocar el tango. Tango y folclore, ¿no? Hoy tocamos un tema que se llama Danzarín, que es muy difícil. Y Juan lo sacó y bueno. Sí. Igual yo le digo, vos tenés que tocar tango porque vos sos de Almagro. Así, somos porteños que yo nací en Monte Grande. Y se va animando. Porque realmente creo que si uno no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Claro. Entonces es muy importante que toque la música de su lugar, para después tocar blues o rock o lo que quiera tocar, ¿no? Y tocar esa música y tocar en un lugar como este, con la gente que tiene esa música ahí dando vuelta, es fuerte para él también. Claro. Es una enseñanza, ¿no? Bueno, ahora estamos mucho con... Juan grabó su disco. Y que ya salió en Spotify, ahí vamos a ver ahora de tener el disco físico y poder presentarlo en El Tazo, en Córdoba, en Rosario. Y mientras tanto yo voy haciendo mis conciertos donde se dé. Hay que buscar la vuelta y para poder seguir haciendo lo que uno ama, ¿no? Bueno, ¿te llevas un buen recuerdo de Cañuelas? Hermoso. No. Sí, hoy costó mucho parar. Ah. Costaba mucho parar el concierto porque... Si es por mí, sigo tocando hasta mañana y después no viene nadie a verme, bueno, paro. Pero bueno, con muchas ganas de, ojalá que no pase tanto tiempo, ¿no? Podamos volver.